Pues esta va a ser la última entrevista de este evento, Día del Libro, que, bueno, ha estado bastante bien. Y vamos a hacer dos entrevistas en una. Me encuentro con Elimaida y me encuentro con Ismael. ¿Y quiénes son? Bueno, son dos autores de Lanzarote, bueno, al menos canarios, luego ya me dirán ustedes, que han escrito libros. Uno de ellos es La princesa de Famara. Y bueno, pues Elimaida nos contará qué has escrito, mi niña. Otro año más aquí. Sí, estoy en plena promoción del libro que hablamos la otra vez, Detrás de la mirada, que hice un parón en seco porque unos acontecimientos en mi vida que dieron un brusco cambio y tuve que esperar un poquito, pero la acabo de presentar el día 8 de marzo en el Centro Cívico de Arrecife y estoy orgullosa del público, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, porque hicieron un evento extraordinario y de todas las personas que asistieron. Detrás de la mirada se llama el libro. Caramba, al final arrancó el proyecto. Creció fuerte porque ahora vas a traspasar las fronteras, voy a ir a Rumanía a presentarlo en idioma rumano, porque tengo un agente literario que me vino como un ángel de la guarda. Cuéntanos sobre eso. Tú haces escribir la novela y empiezan a abrirse puertas. El poemario lo escribí hace algunos años. Digamos que llevamos como por 4 o 5 años ya trabajando en ese material. Y cuando lo publiqué, no lo presenté, sino esperé y al año, prácticamente, decidí que había llegado el momento. Y fue todo a raíz de un curso de coaching que hice, que me marqué como plan de acción ser escritora profesional. Y en el camino empecé con la presentación, seguí con los certámenes literarios y entre col y col una lechuga. Apareció Fabián Ibelemuski, mi agente literario, la persona que me va a llevar a Rumanía, a dos ciudades de Rumanía, por cierto, para presentar en idioma rumano con Arniram, editorial Arniram. Caramba. Bueno, espérate. Ismael también está con nosotros. ¿Qué tal la Sirena de Famara? ¿Cómo estamos a día de hoy, después de aquella presentación tan bonita? Pues muy bien, sigue su rumbo. En principio, ahora hemos empezado la quinta edición, la sacé hace mes y medio. Más de 2.500 ejemplares vendidos, así que quieres que te diga. Pues si antes, cuando la primera vez que hablamos eran 1.000 y estaba sorprendido, ya con 2.500 ni te cuento. Ya, nada, como siempre, darle las gracias a todo el mundo que lo ha comprado y que lo ha leído y los comentarios que ponen en todas partes, y genial. Me acordé de ti dos veces. Una vez en un automóvil estaba parado y en la parte de atrás, lo que es la bandeja, tenía la Sirena de Famara. Y otra vez también una librería que está aquí cerca de la plaza, al lado de la iglesia, también tenía expuesto el libro y me acordé de ti, vamos, que... Pues imagínate yo cuando me lo encuentro en los sitios, o sea, a mí me hace mucha gracia, yo lo reconozco que me hace mucha ilusión cuando voy a la playa y me encuentro a gente leyendo mi libro. Yo reconozco que si pudiera esconderme debajo de cualquier sitio, la única cosa que, bueno, entre nosotros, me siento orgulloso de no haber puesto la foto en el libro de ninguna forma, porque me habría dado corte en muchos sitios. Nada, genial, muy contento y orgulloso y para adelante, la verdad que... Ahora me comentarás que seguro que tienes nuevos proyectos. Alibaida, ¿tú también tendrás nuevos proyectos o todavía hay mucho por hacer? Hay mucha tela que cortar todavía porque llevo 6 capítulos de mi nueva obra que se llama El juego del diablo. ¿Y esto? ¿Cómo se te dio...? Es una novela que ya tenía escrita, se llamaba El kilómetro 20, ya habíamos hablado de ella. Pero con el cambio de tónica, porque estaba con la poesía, decidí meterme con la ficción... Y recordé que ya había hablado mucho sobre este libro y de repente se me ocurrió que no me hacía mucha gracia el título y empecé a pensar y cuando dejé de pensar en ello me vino el título. Qué bueno, ¿no? O sea que te metes, claro, ya casi estabas obligada de tanto anunciarlo, ¿no? Sí, aparte que mi padre es la persona que más caña me mete para que termine ese libro y lo ha leído amistades mías. Al principio tenía 45 páginas y ya va por las 200 y tengo hasta miedo yo. Qué fuerte, qué bueno, qué voluntad, ¿no? Claro que sí. Ismael, tú igual, ¿cuándo escribes? ¿Quién te obliga? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te dice, venga, hay que acabar eso? ¿También tienes ese apoyo familiar? A mí es mi conciencia. Yo desde pequeño he escrito y siento la necesidad de escribir y... Todo... Fluye. Fluye, me sale. Vamos a ponernos en... vamos a ver, terminas de cenar y dices tú, la tele no vale para nada, me voy para la habitación, enciendes tu ordenador y te pones a escribir. Puede ocurrir, podría ser un... A veces puede ocurrir. Yo para escribir tienen que ser momentos en los que estoy solo y que me apetece y bien. La verdad que no tengo una rutina de escribir todos los días, sino que yo soy el típico que cuando me pongo me puedo tirar 5 horas del tirón va por cuando siento algo que tengo que expresar en ese momento es cuando me sale. O se me ocurre cualquier tipo de historia de la trama que estoy escribiendo, pues tengo que, hasta que no lo tengo volcado no me quedo tranquilo. ¿Algún proyecto futuro? ¿Estás ya pensando en otra cosa? Sí, bueno, la segunda novela ya está terminada, ya desde hace tiempo. Estoy viendo todavía cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a publicar. Y la intención es sacarla para antes de que acabe este año. ¿Algún certamen? Pregunta para los dos, a los que, no sé, digo así, disparate, igual tipo Planeta o una cosa. Eso se puede hacer, ¿no? ¿Se puede, o hay unas normas muy rígidas para presentarse a...? Como poder presentarte, te puedes presentar. Lo que pasa, yo te confieso, desde mi humilde opinión, a mí lo que me pasa es que yo soy muy ansioso. Si tú lo presentas, tienes que esperar que sea el fallo, tienes que esperar muchísimo más tiempo. Y una vez que tengo la obra, que ya la he terminado, tengo muchísima ganas de que la gente la lea para que lo valore y me diga si le gusta o no le gusta. Si no, tendrías que tener las obras apalancadas muchísimo tiempo en el disco duro de tu ordenador, que para eso no te sirven nada. O sea. ¿Y tú, Alemaida? Yo también paso los nervios que pasa Ismael, pero yo lo que hago son presentaciones en masa. Yo llevo ya 20 y pico certámenes presentados desde que empezó el año, desde que llegué de Madrid del curso de coaching. Me puse a escribir la misma noche que llegué, cansada del viaje como estaba, me puse a escribir y lo primero que hice fue una poesía que mandé a un certamen de poesía erótica de aquí, de Canarias. Y yo paso nervios, pero me compensa porque mientras mando esos certámenes ya estoy escribiendo, o sea, no paro. Entonces, como no soy de rutina fijas tampoco como Ismael, pero sí reconozco que por lo menos cada 2 días o una horita al día o siempre escribo porque las musas no me dejan tranquila. ¿No os asusta el escribir? Y me refiero a que con internet, con tanta gente leyendo, claro, podéis ser muy criticados, no obstante, adelante, o sea, sacáis el proyecto adelante y parece que estáis seguros. Obviamente hace falta mucho conocimiento para sacar un libro, ¿no es así, no? Hombre, yo personalmente he tenido muchísima suerte porque todas las críticas que ha recibido La Sirena de Famara han sido buenas, la gente la ha recibido con muchísimo cariño y supongo que será Canarias y que la gente es así, ¿sabes? Pero yo, la verdad, que desde redes sociales e internet solo he recibido cariño de la gente y súper bien, encantado. ¿Cómo tiene que ser? Apoyo, porque esto es un esfuerzo enorme. ¿Y tú? Yo cuando escribí el poemario, por la temática tan difícil sobre la violencia de género, al principio tuve mis dudas, pero como es una forma de ver, la poesía es una manera personal de ver el mundo, decidí hacerlo y me encontré en Madrid una persona que me preguntó, porque mi agente literario es rumano y utilizó la palabra violencia de género para definir la violencia sobre la mujer y sobre el hombre. Una idea errónea, desgraciadamente, porque la violencia, se llame como se llame, se apellide como se apellide, es violencia igual, pero bueno, la chica puso la tilde y yo le dije, tienes razón, y le fundamenté esa crítica y le agradecí, porque las críticas, buenas o malas, ayudan a crecer. De hecho, luego, cuando terminábamos la presentación, me puse a hablar con ella y le agradecí de corazón esa crítica, porque es que tenía razón, era un equívoco, pero se lo dije muy clarito, digo, sea como sea, sigue siendo violencia. Y le digo, y además, yo tengo el tema de la violencia, sea sobre hombre o sobre mujer, lo tengo muy arraigado porque tuve un familiar en esas circunstancias y era un hombre el que sufrió la violencia. Entonces, perdóname que es terror y tal, tienes razón, pero yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos extremos. O sea, que estamos hablando de que escribes con conocimiento de causa. Sí, yo me esperaba ese momento y escribí con conocimiento de causa. Esto es un proyecto que llegará hasta donde tenga que llegar. Mi idea es participar con todas las asociaciones que pueda, con el 10% de cada venta de libro. Entonces, todas las asociaciones que pueda yo ayudar, como es Mararía y otra que estuve visitando en Madrid, que ahora mismo no recuerdo el nombre porque es que es un poco difícil de recordar, y con hasta donde pueda llegar, hasta donde pare. Y tú, Ismael, cuando escribiste La Sirena de Famara, ¿te empapaste de algún tipo de información? Bueno, ya eres de aquí, jugabas con ventaja, no eres una persona de afuera que escribe sobre, yo qué sé, Lanzarote, y que me comentaba un autor que había escrito una novela policíaca y había puesto que la marca de la pistola y no valía para nada, era una pistola casi de juguete, ¿no? No tuviste nunca problema, te empapaste. Vamos a ver, tenemos la suerte de vivir en un sitio que no hace falta ni informarse ni nada. Tú te mueves por Famara o por la Jeria y te inspiras, ¿sabes qué te digo? Luego yo hablo de amor y amor. Todos hemos vivido esos sentimientos y esas sensaciones y por eso mucha, la mayor parte de la gente que se lo lee se siente identificado, porque hablo de los sentimientos más elementales, hablo del primer amor y ambientado en una isla como Lanzarote, que la conocemos y que es lo que te digo, solo tienes que pasear para que te salgan metáforas y te salga lo que quieras. Pero ¿y en las nuevas, en los nuevos proyectos, nuevas novelas? ¿Hace lo mismo? Vamos a ver, yo claro que me documento, ahora para la nueva. Por la temática sí me he tenido que documentar bastante, pero ahora tenemos la suerte. Yo no sé cómo lo harían los escritores antiguos, pero ahora te metes en internet y encuentras todo. Lo contrastas, porque sabes que la Wikipedia no es lo más fiable del mundo, pero es fácil y la verdad que sí. Y además te gusta, ¿sabes? Porque con lo que vas aprendiendo te van surgiendo nuevas ideas que puedes meter en la trama, ¿sabes? Así que la verdad que muy bien. Pues para terminar, porque están dando los premios y no quiero robarles tiempo, nada, valoración del día y un llamamiento a que la gente lea más y que compre, que además hoy con los nuevos e-books también hay, no, yo no sé si a lo mejor estás en contra de, yo te lo había preguntado, creo que no tienes problema tú, Ismael, con el tema de los e-books, ¿no? Yo en su día, ya te comenté, yo no tengo nada en contra de los e-books, a mí me parece una cosa práctica, lo que pasa es que para mí un libro tiene que ser papel, y es lo que te comenté en su día. Que memoria tienes, ¿eh? ¿Has visto? Yo me acuerdo de todo. Una novela de amor, cuando se regala, se tiene que dedicar. En papel. Y un ebook, no se puede dedicar. Pues venga, valoración y llamamiento a que la gente lea más. Vamos a ver. Un evento como este siempre es positivo y todo lo que tenga que ver con la... Faltó gente, por el sol, demasiado calor, playa, compras, trabajo. Cariño, vámonos a Recife que vamos a comprar. Y el niño viene con nosotros, el niño hubiera quedado aquí porque había teatrito, había un montón de cosas, pero bueno, bien. La ola de calor es la ola de calor, eso no lo podemos echar en tal. Pero vamos, evidentemente es positivo, todo lo que se haga para promocionar la cultura es positivo y hay que animar a la gente que lean y sobre todo que acudan a las librerías. Ya no digo, siempre digo lo mismo, no hace falta que vayas a comprar mi libro, compras el que quieras. Pero compra, porque las librerías para mí, siempre lo digo, que son tiendas especiales que venden sueños y es una penita que como van cerrando muchas, que poquito a poco ves. Si cuando ya hablé contigo la primera vez te dije que de las que había trabajado ya habían cerrado un par, ahora ya han cerrado cuatro de las que yo trabajo y llevo 2 años con la novela, así que pienso que son unos comercios que hay que luchar para conseguir que se mantengan, porque si dejamos de soñar ya estamos perdidos. Pues salvemos las librerías. Finaliza. Yo me gustaría agradecer a todo el mundo que ha estado hoy aquí, pese al sol, a la organización, a los artistas que están por aquí, a los niños y a sus padres que los han traído, porque pese al calor ha habido mucho talento, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, las librerías que están aquí, y estoy orgullosa porque para mí los libros, las librerías, son tan necesarias como comer. Para mí las librerías son las farmacias del alma. Y mientras más promocionemos los libros, la cultura, más vivos estaremos. Y nunca dejaremos de soñar, como dice Ismael.